Tito y Lele, la alma secreta con Delirious. Esto es una canción para los soldados caídos. Huitito, Lele, de parte de Secret Family, Hebreo. Todo lo que te llevas después de muerto solo son recuerdos. Nada es eterno, nada para siempre vivirá. Todo lo que te llevas después de muerto solo son recuerdos. Nada es eterno, nada para siempre vivirá. Juana mío, espero que en el cielo estén. Y estoy acabado en el sartén, en el fuego, donde matar es un juego. Donde se creen toques teniendo juego, así que veo. Pienso en mi nene, en mi doña, y en todos los días que quemé mucha moña. Sueño y lágrimas derramo por los panas que me decían nos matamos. Estamos, botellas por ti brindamos, y siempre a todos lo recordamos. Que si coco, peque, popan, obi-wan, a la larga los panas de Cora se te van y se van. Recuerdo al infinito, extraño a Golden Pitty, da besito ya Open. A Chino el de Valencia, que está en nuestro corazón, nuestra conciencia. Vivencia de la calle que está dura, que te obliga a andar con la corte en la cintura. No tengo problema, pero hay que cuidarse. No entiendo por qué el pana por punto matarse. Lucarse con el dinero ajeno, porque las sabandijas duran más que el bueno. No entiendo, Lele no comprende. Hasta tu hermano por dinero se vende. Después de muerto solo son recuerdos. Nada es eterno, nada para siempre vivirá. Todo lo que te llevas después de muerto solo son recuerdos. Nada es eterno, nada para siempre vivirá. Te recordaremos y nos duele tu partida, aunque tu alma sigue con vida. Aquí nadie te olvida, nosotros vamos en camino. Tarde o temprano la muerte en el destino. Opino lo mismo, ya a mi meta. Uno se va y lo material se queda. Tanto estrés, tanto luchar fácil no es. Uno sale de un problema y llegan tres a la vez. Par de hermanos que se me han ido, ahora son soldados caídos. A ellos este tema y a Dios le pido que lo tenga allá en la gloria. Que yo lo tengo en el corazón y en la memoria. Esto es memoria de Luisito, Paquito, Lele y ahora Huitito. Te llevamos en nuestro corazón, siempre lo recordaremos. De parte de Enzo y Secret Family, nunca pensé que te íbamos a cantar una canción de despedida, pero así es la vida, así es la vida. Lluvia, que no pare la lluvia, que no pare, no, no, hasta no, que no salga el sol, hasta que cure mi dolor. Y de Lele, el alma secreta, de parte de un hermano, cabrón, de corazón, tú sabes cómo es esto. Hoy te fuiste tú, mañana me puedo ir yo, pero nada, que aquí seguimos en la brea, tú sabes cómo es. Nos vemos luego. Oye, Leo, todavía es la hora que no lo creo. Ayer estaba aquí y no te veo. Siempre me dijiste, gordo, siempre te digo con los muchachos de casa. No te dejes nunca, que hay muchos cuerpitos ocultos que quieren lo tuyo. Hombre, tú no estás solo. Gracias.